Estamos aquí en lo que es México. Estamos el buen... espérate, no acordamos un nombre, güey. El... Abigail. Porque obviamente me identifico como una mujer. Ajá. Que se identifica como un hombre. Sí, y pues yo soy La Volpe. Hace bastante tiempo que no estoy en el Choa por motivos de hueva, más que nada. Y ahorita estaba platicando con este Goy degenerado sobre pues muchas cosas, ¿no? Pero principalmente estábamos hablando sobre el pedo que es la educación, o mejor dicho, la rúbrica que nos están intentando imponer en las universidades y en diferentes instituciones como la primaria y la secundaria y prepa y todo ese pedo. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que revisar es la homosexualidad. Debe, o más que nada, los géneros, güey. O sea, todo el pedo de si soy niña y me identifico como niño, pero me siguen gustando las niñas y quiero operarme para ponerme pene, pero quiero poder tener hijos y todo ese pedo. Si ese pedo lo tenemos que estar viendo en las escuelas o no. O sea, eso es lo principal que queremos ver este güey y yo. Para tener un poco de introducción, Abigail, ¿por qué no nos dices cuál es más o menos tu postura política y más o menos cuáles son tus pensamientos sobre pues este pedo tan degenerado para nosotros en la derecha alternativa? Muy bien, La Volpe. Yo me identifico como un libertario con tendencias minarquistas que tal vez se inclina al anarcocapitalismo. Entonces estamos más o menos del mismo lado del espectro político, pero yo me encuentro en la parte liberal del espectro. Yo pienso que cada individuo tiene la libertad de ejercer sus decisiones mientras no viole el principio de no agresión de personas a su alrededor. En el caso de la sexualidad y de la educación sexual, pues, muy supero, honestamente, la importancia de si nos dan o no clases sobre sexualidad es porque muchas veces ignoramos, a lo mejor yo por degenerado y tú por ultraconservador, conocemos del tema, pero la población general creo que se queda corta en cuanto a temas como, la transexualidad, la homosexualidad y otras perversiones. Y bueno, entonces, para entender un poquito cómo nació este tema del que estamos hablando, en una de nuestras clases de psicología, irónicamente, nos tocó hablar sobre pues la homosexualidad un poquito. Y en ese tema, la doctora, el doctor que nos da la clase, que es muy muy buena onda, aunque un poco amanerado a mi parecer, nos dijo: no, pues vamos a un bar gay el sábado en la noche. Y yo, cabrón, yo no fui, obviamente, porque, pues, la razón principal, porque no tenía dinero, ¿verdad? Y la segunda, pues, porque la verdad no quiero ir a pagar dinero para entrar a un lugar donde sé que me la voy a pasar mal, voy a estar triggereado todo el tiempo y me va a tocar ver cosas espantosas que yo procuro mantenerme alejado de todo ese pedo. Entonces, aquí Abigail decidió ir y, pues, no sé si nos puedes contar un poco sobre qué cosas viste ahí o cómo estuvo de degenerado. Bueno, pues llegando, tuve que pagar el cover. Como buen judío, me dolió en el alma los 60 pesos. El bar, pues, se ve como cualquier otro bar. A lo mejor colores rosas, que salte a destacar, pues, una pantalla con hombres desnudos o ofreciendo las ofertas del día. ¿Es en serio? Bueno, semidesnudos. Fuck. Sí, fue muy difícil controlar mis impulsos sexuales. Se veía estético. Sí, güey. Unos ofreciéndote banana splits, güey. Cosas llamativas del lugar. Era el que mientras el baño de mujeres estaba bien iluminado, el de hombres estaba completamente a oscuras. Y para incrementar mi miedo, me alertaron de tener cuidado al entrar al baño. La pista pues estaba vacía, de hecho yo fui el que la abrió, como buen degenerado. Sí, claro. Bueno, o sea, ¿te das cuenta la implicación encabronada que tiene eso, güey? O sea, fuiste a un bar gay, nadie estaba bailando, y decidiste que era excelente idea ir y ponerte en medio de decenas de hombres homosexuales y presentarte como una prostituta en media avenida, güey. Bueno, como había mencionado antes, pagué 60 pesos de cover, estaba esperando mínimo algunas cervezas gratis. Pero no, de hecho no son tan degenerados como para ofertarme, a ofrecerme cervezas, a pesar de que sea un muy lindo twink. La verga, cállate, güey. No, homo. Van a estar en cuanto a la gente, cuando suba esto, güey. En cuanto a la gente, pues había bastantes parejas heterosexuales, que supongo es un ambiente muy cómodo porque puedes llevar a tu novia sin el temor de que pues se le vayan a ofrecer güeyes, porque al menos, no sé, la mitad o tres cuartas partes de los hombres ahí no están interesados en ella, están más bien interesados en ti. Pinche basura. Había... ¿Qué pasa? Pues me da mucho asco, güey, esa idea. ¡Güey! Es como una safe zone, donde si no quieres que vean a tu chica, pues la llevas ahí. ¿A dónde? O sea... Al bar gay. Pero lo comparaste con sí, el ascenso. Sí. No hice nada del ascenso. Ah, okay. De hecho, un comentario que hice fue que había visto más actividad homosexual en un bar en el ascenso que en ese mismo lugar. Okay. He visto más hombres besarse en el ascenso que ahí mismo. Madre, güey. Bueno, para que entiendan un poquito el contexto, aquí en Ciudad Juárez hay un bar mayormente para estudiantes universitarios que se llama El Ascenso, que de hecho está bastante cerca de el instituto donde radicamos Abigail y yo. Entonces, ese bar, pues, es básicamente una hormiguera de pinches, hipsters, liberales, así, con una barba que no les crece bien, pero igual se la dejan, y están demasiado chaparros porque sus madres no los alimentaron bien, porque estaban muy ocupadas trabajando, porque eran madres solteras, etcétera. Perdón si ofendí a alguien, pero... Es un lugar bastante pinchi, ¿no? He ido creo que dos veces ahí. Una vez me la pasé bien la mitad de la noche y después estuvo espantoso porque una de las chavas con las que iba casi se pone a llorar porque un güey le dijo que si hacían un trío con su novia. Y otra de las veces que fui me la pasé mal porque me tocó... Me tocó como que había demasiada gente y había una cantidad estúpida de hombres vestidos de una manera muy homosexual, o sea, como hipsters del 2012, y no sé, me triggería mucho estando en ese lugar. Entonces, dices que el ascenso está más degenerado que... ¿Cómo se llama este bar al que fueron? Albatros. Oh, otra cosa que me olvidé mencionar, es que el Uber me dejó una cuadra antes porque no sabía dónde estaba. Ajá. Entonces, en la esquina está una figura tan perfecta, tan estética de una mujer con todas las características y cualidades que le podrías pedir a una mujer de la noche. Pero por desgracia, creo yo, tenía nepe. Que honestamente, no sería una decepción. Güey. Ay, güey. Es broma, es broma. Ahorita podríamos, güey, tocar el tema que tocamos la otra vez, güey. Que es la pregunta filosófica más encabronada que me han hecho en mi vida. Pero eso lo tocamos más al rato, güey. Por el momento, vamos a enfocarnos ya en lo que estábamos diciendo ahorita sobre la educación. Voy a exponerles a la audiencia lo más rápido que pueda mi pensamiento a esto. Yo creo que tenemos México pregona tener una educación laica. Es decir, que a menos que pagues a un instituto como, por ejemplo, La Salle o los Maristas o la de aquí, Teresiano, creo que se llama la de aquí, tus hijos no van a tener una educación enfocada a la religión, católica o cristiana. Entonces, aquí en México gozamos de ese privilegio. Pero estamos viviendo en una época en donde se está empezando a normalizar la perversión y la degeneración en forma de los homosexuales y su libertad, o mejor dicho, la libertad que ahora tienen los maestros de exponer esos temas como el lesbianismo, la homosexualidad, bisexualidad, transgénero. Todas esas chingaderas ahora están siendo expuestas como temas normales, ¿no? Y una de las cosas que me tocó vivir ahorita en la universidad que comparto con Abigail es que en primer semestre, una de las clases de relleno, de tronco común, se llama competencias comunicativas con enfoque en el género, una chingadera así. Tres de los temas que ves en esa clase están directamente enfocados a la equidad de género y en su mayor parte a la libertad de expresión sexual. O sea, que un chavo puede decir que quiere ser niña y en una hora y media consigue una cita con un doctor para que le quite su pipicito y se convierta en mujer, nada más porque así lo quiere. Ahora, mi punto para todo esto es esas madres son gusto. O sea, no hay un proceso legal de por medio si te quieres volver homosexual. No hay una intervención médico-quirúrgica que esté involucrada para que tú puedas funcionar como una persona homosexual. A lo que me refiero con esto es que es básicamente lo mismo que un pensamiento o una creencia religiosa. O sea, si un güey dice, yo soy homosexual y solo me gustan exclusivamente los pitos, eso es un gusto, una preferencia. Al igual que si una persona dice, yo me identifico como católico y practico mi religión, esa persona está expresando el mismo sentimiento que una persona homosexual. Por ende, creo que estas cosas no deben ser expuestas como un tema de educación. O sea, no tienen absolutamente nada que hacer en una rúbrica de evaluación al estudiante para ver qué tan buen profesionista será a futuro. O sea, al menos que te vayas a materias, por ejemplo, lo que vemos nosotros en medicina, por ejemplo, infectología o inmunología, en donde pues vamos a ver que los pacientes con mayor incidencia de casi siempre están en el top 3 de las listas con mayor incidencia a las enfermedades de transmisión sexual, son los homosexuales. Por ende, estas personas sí sería necesario ver cuál es el estilo de vida de estas personas para poder llevar a cabo nuestra profesión de una manera satisfactoria. Sin embargo, el conocer el porqué y la lucha de los derechos y todas esas chingaderas que no tienen nada de importancia para nosotros, conocerlas, no entiendo por qué las vemos. O sea, se me hace que es una pendejada y debe ser quitado, al igual que no vemos nada de religión en la escuela. Goy, me van a encontrar. Bueno, en mi caso, pienso que tal vez no es mi clase favorita, porque no soy muy afín al... Bueno, no soy muy afín al embrismo, porque pues yo pienso que las mujeres del Medio Oriente no deberían de ser lapidadas por salir de la casa. Entonces, si ese concepto es de feminismo, creo que sí sería feminista. En el de que merecen algún tipo de beneficio, privilegio, por el mero hecho de existir, ajá, pues me parece estúpido. En ese caso, yo que me identifico como una mujer que se identifica como un hombre, pues yo no espero recibir beneficios de eso. Entonces, junto con lo de los grupos de homosexuales, primeramente, si es más que un gusto, que no está tan mal, pero un gusto es algo como adquirido, pues es más bien una orientación. El pedo es que ahorita en el presente vemos lo que consideramos degenerado, que es, no sé, exponerse los días del desfile, exponerse sin ropa, tiene una connotación histórica donde... ¡Goy! ¡Tú empezaste! Tiene una connotación histórica que se pervirtió con el tiempo, porque tenemos las primeras protestas de derechos a los homosexuales en las que iban vestidos como cualquier otra persona, exigiendo ser tratados como cualquier otra persona, porque en esos tiempos no se les daba trabajo o perdían su trabajo ya establecido por el mero hecho de ser homosexuales, a pesar de que su efectividad fuera igual a la de cualquiera de sus compañeros. No, pero la idea se fue pervirtiendo. Es lo que te dije ahorita, eso, o sea, estamos en la misma sintonía, güey. O sea, yo creo que una persona homosexual son sus gustos, güey, es su comportamiento fuera del trabajo, güey. No creo que una persona por ser homosexual deba ser reprimandada nada más por eso, güey. O sea, está mal, está de la chingada, pero al menos en un ámbito legal no hay un motivo para mantenerlos subyugados, güey. No, pero por eso te digo que la idea se pervierte, porque eso es en los 60, 70, llegamos a los 80 con la epidemia del VIH, que ahorita tiene todavía efectos. En ese caso, la epidemia, pues los hizo sentirse como víctimas, porque sí fueron víctimas, fueron ignorados por el gobierno. Los servicios médicos en ese tiempo no eran suficientes para ayudarlos, entonces los dejaron morir. Eso les generó un sentimiento de victimización, no, que sí se pudo haber superado desde los 90s, pero ahorita, ya que se resolvió el problema, se quedó la idea de, somos las víctimas, siempre hemos sufrido como sociedad. Ese es el problema de ahorita. El que nos enseñen la clase, la materia, el fin de esas clases, como se llaman competencias, es para poder ejercernos en la sociedad después de que nos graduemos. De una manera pienso yo que a lo mejor estaban prediciendo las tendencias de, no sé, marxismo cultural que están creciendo, aunque México... Este pedo ya tiene años, güey, o sea... Estamos hablando de que yo creo que se está intentando empujar esta agenda desde poco antes del 2010, güey. Sí. Lo vimos primero que nada, güey, con la aceptación cultural de otras culturas aparte de la blanca a finales de los 2000, güey, en Estados Unidos. Y obviamente para seguirle la pauta, güey, Estados Unidos, güey, otros países a nivel global empezaron a hacer lo mismo, güey. Y esto llevó lentamente a la situación social y cultural y todo el roce cultural que vivimos en una sociedad globalizada, güey. Y eso no está bien, güey. O sea, Hablamos de eso si quieres un poquito más después, güey, pero yo creo que todo esto que te estoy diciendo, güey, o sea, está mal ya que pierde mucho sentido las naciones, güey, ahí, güey, pero continuemos con homosexuales y su lucha de derechos, güey. Ah, bueno, yo decía que a lo mejor la clase no es para inculcarnos otras ideologías, sino para tenernos preparados para el marxismo cultural en el que se está envolviendo el país, que bien como buen país latinoamericano, pues vivimos unos 10 años en el pasado. Sí. Entonces yo no lo veo como mal, porque de los maestros que tuve, pues eran... estaban muy en contra de los movimientos feminazis o de hembrismo y pues no tenían miedo en señalar las mamadas de las mujeres, el preguntándoles directamente de si se casarían con alguien que no tuviera dinero, el de si pagarían la mitad de la cuenta, pues a lo que se emperraban. Sí. Claro está, pero sí había maestras que incluso regañaban a los alumnos, en mi caso pues yo no tendría tanto problema, porque soy más bien liberal, pero alumnos conservativos sí tuvieron muchos problemas con algunas maestras. Digo maestras porque todas las historias de terror que he escuchado han sido de docentes femeninos, No, y de hecho a mí biológicamente. cuando yo sí cuando yo llevé esa clase, güey, te digo, el primer semestre la llevé con una pues una chavita, güey, que no tenía más que como 26 años, güey, a lo mucho, que ya tenía 2 años dando la misma clase, güey. Y esta chava, o sea, la agenda personal, güey, que no sé cuál era su motivación para hacerlo, que estaba intentando inculcar en nosotros, güey. Se apellidaba León, güey. De hecho, tiene nombre de una morra de cumbia, güey. Laura León, güey. Simón. Neta, güey, así se llama, güey. Búscala, güey. Esta maestra, güey. Y para evitar meterme en pedos, güey, por las cosas que digo, voy a intentar ser un poquito más conservador con lo que digo, güey. Pero, o sea, lo que esta mujer, güey, intentaba meternos a la mente, güey. Estamos hablando de que yo en ese entonces tenía como 21, no, 22 años, güey. Y la mayoría de los güeyes que estaban ahí, pues eran mecos recién salido de prepa, güey, con la mente toda maleable, güey. Y, o sea, les decía, es que ¿por qué está mal esta chingadera? ¿Por qué expresarse de esta manera está mal? Y yo siempre argumentaba con ella y le decía, es que está mal por esto y por esto. Y siempre me decía lo mismo, es que tú estás en el pasado, güey. Es que tú vives en un mundo que ya no existe. La sociedad ha evolucionado, bla, bla, bla. O sea, y siempre me estresó mucho, güey, que fuera una persona tan astringente, güey, o sea, en su forma de hacernos notar su punto de vista, güey. En ese entonces yo todavía no estaba tan metido en el alt-right, güey, pero sabía que algo estaba muy mal con su forma de evadir ciertos temas o darle más importancia a unos que otros, güey. Eso es lo que mayormente me llevó a sospechar mucho, güey, de ella, güey. Pero sí, güey, estoy bien meco, güey. Continúa, güey, di Pues algo, sí, güey. bueno, entonces llegamos al tema de si se deberían o no dar la clase, ¿no? O ver esos temas. Yo estoy de acuerdo porque, pues, como dije ahorita, a lo mejor tú y yo, aunque seamos de grupos diferentes, pues conocemos del tema, pero la población general, completamente anestesiada, ignorante de cualquier tema político o social que no se le haya presentado la Rosa de Guadalupe, pues lo desconoce. Entonces pienso que es necesario. Como digo, es muy diferente que te lo presenten a que te lo traten de inculcar. Es decir, ah, no deberías de tratar de salir a la calle y tramparte un güey. No estoy absolutamente en contra, que pueden salir adelante, que no es gay si lo golpeas después. Entonces, se dio el tema de por qué era degenerado o no. Y tú dijiste, habías dicho de lo de que tenía que ser hombre y mujer estrictamente, porque cualquier otra cosa sería una perversión, porque el fin de la sociedad es que hay una, se procree. No, el fin y de haya más. El fin de la sexualidad, güey. O sea, de la sexualidad, ajá. Es que, para dar a entender un poco lo que quería decir ahí, güey, o sea, cuando una persona tiene una función en la sociedad, güey, esta función es muy clara, güey. Si eres un médico, güey, tu función es salvar vidas, güey. Si eres un ingeniero, güey, tu función es, ¿cómo se dice? Construir edificios, construir calles, güey, etcétera, güey. Ahora, hablando de la sexualidad en cada persona, güey, como te dije ahorita, es algo muy, muy personal, güey. O sea, cada persona decide expresar su sexualidad de la manera que quiere, güey. Y lamentablemente no podemos Correcto. Hacer nada por evitarlo. Aunque está mal, güey. Correcto. Obviamente está mal, güey. No podemos hacer nada. No, mientras no afecte físicamente a terceros, ajá, no está mal. No se violan. O sea, en ese caso tendrías que pensar, güey, que una perversión sexual, güey, una persona que no tiene un impulso tan cabrón, güey, sexual, por gente de su mismo sexo, güey, que no hay nada ajá. que puedas hacer para evitarlo, güey, o sea, las fuerzas universales están totalmente en contra de que este güey no se coja un vato, güey, o no le chupe la verga a un güey. Pero que si consiente, o sea, si son dos adultos no, claro, que consienten. O sea, consenting sex a huevo, güey, no hay pedo, güey, si son dos hombres que consienten, güey, claro, güey. Estoy siendo un poco sarcástico, güey, porque creo que sí hay pedo, güey. En lo personal yo creo que sí hay pedo, güey, porque es una forma de autodestrucción, güey. O sea, el hecho de que tú te cojas... ¿Cuántas veces has visto un homosexual que nada más ha tenido una pareja, güey? O sea, los homosexuales cambian de pareja, güey, como cambian de calzones, güey. Sí, sí. La infidelidad es rampante, güey, en la sociedad gay, güey, o sea, es común que un hombre tenga varios encuentros sexuales a la semana, güey. Si ajá, de hecho, hay ahorita que lo mencionas, hay un estudio que se está llevando a cabo donde se utiliza un medicamento profiláctico para prevenir las infecciones para prevenir el VIH, ajá, al tener relaciones. Creo que en 2 años que lleva el estudio clínico, o el primer año, ya han habido 2 pacientes que salieron positivos en un corte. Ajá. El problema es que esta persona tenía en promedio 78 relaciones sexuales sin protección a la semana. Muchas de ellas bajo los efectos de las drogas, ketamina, cristal. Sí, sí, etcétera. Chingaderas que te bajan las defensas, güey. Sí, sí, no, deja tú, o sea, el tener relaciones sexuales bajo la influencia de cualquier sustancia que altere tu conciencia, ya sea alcohol, es un factor de riesgo, incrementa las posibilidades de que te contagies de una enfermedad. Eso se ve tanto en hombres homosexuales como en mujeres, donde, ¿qué? Creo que la mujer promedio en el mundo, o bueno, en el occidente, ha tenido 11 relaciones sexuales sin protección, uh-huh, con al menos 4 hombres. Uh-huh. De estas 11, una de cada 5 estaba bajo los efectos de las drogas o del alcohol, al nivel de que fue incapaz de poder utilizar algún método anticonceptivo. Entonces vemos que no es tanto... bueno, sí, sí es el número, en el caso de hombres... que tienen relaciones con otros hombres, que es el término científico, sí, pero también no solo es la promiscuidad, sino las actividades de riesgo, como lo son el tener relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol. Entonces, es lo que te decía, que sí, sí los hombres que tienen relaciones con otros hombres tienen un riesgo incrementado de sufrir o de padecer muchas infecciones de transmisión sexual, las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres, no, estas son las que tienen la menor incidencia de infecciones de transmisión sexual. Ajá. Entonces vemos que el problema no es la homosexualidad como tal, sino la promiscuidad. Ajá. Que los hombres, pues 78 relaciones en una sola semana, pues no cualquier esfínter lo logra. No cualquier ser humano, güey. O sea, no. Sí, sí es. No cualquier. Incluso. Güey, no. O sea, nada más el hecho de pensar, güey, que en promedio este hombre cogía como 12 veces al día, güey. ¿Sí? No mames, güey. O sea, no puedo, güey. Ni siquiera yo en mis momentos más enfermos, güey, así de estar darme un encerrón con una chava, güey. He llegado a tener más de, yo creo que lo máximo 6 o 7, güey, así, güey, fue como... Principiante. Como doloroso, güey. O sea, no mames, güey, es... Sí. Fuck, güey. Bueno, también es que no soy liberal, güey, también, entonces no puedo dar mi opinión tan cabrón, güey. No me gusta que me metan el dildo hasta el estómago, güey. Y digo, se pueden cambiar los roles y todo. Entonces, ese es el problema. Y las infecciones, pues sí son un problema de salud. Y pues usualmente son tratadas con el dinero de nuestros impuestos. Uh-huh. Que es la única razón por la que estaría en contra. Pero aquí haría falta ver los números como tal. De si en verdad son los hombres que tienen relaciones con otros hombres quienes en verdad le sacan dinero al sector salud, porque el problema de eso es de estos es que las infecciones con ellos viajan muy rápido, porque aparte de la promiscuidad son un pool de personas muy pequeño. Si decimos que no sé, 50 morras que son bien putas tienen gonorrea, pues sí se van a contagiar bastantes en el instituto. Pero si hablamos de que cinco hombres homosexuales tienen cualquier infección. Ajá. Y el pool poblacional de hombres que tienen relaciones con otros hombres es de, ¿qué número había dicho? 10 hombres infectados. Sí. Decimos que solo si hay 50 en el instituto, pues eso quiere decir que uno de cada 5 va a estar enfermo. Entonces es más probable de que te infectes. Y, pues, no sé por qué aún no se ha batido ese tema y promover la prevención para que no nos cueste, sino que por el mismo sentido de victimización se aferran a eso y... Pues sí. Y pues, pero, sí. Mira, se, también otra cosa de lo que te refuté ese punto de las... Las lesbianas casi no tienen infecciones, güey. Ok. Entonces, estamos, lo mismo podría decirse, güey, del otro lado del espectro, güey. O sea, significa, güey, que el 100%, digamos, por así decirlo, güey, el 100% de las personas homosexuales tienen SIDA, güey. Mientras que el 0%, perdón, de los hombres homosexuales tienen SIDA. Mientras que el 0% de las mujeres homosexuales tienen SIDA, güey. Es decir, es nulo, güey, en el caso de las mujeres. Ok, desde un punto de vista médico, hay un enorme privilegio, güey, por ser lesbiana, güey. Pero desde un punto de vista biológico, güey, tu función como ser vivo, una de tus funciones principales como ser vivo, güey, es la reproducción, güey. Y tu gusto y tu perversión sexual y tu preferencia sexual son tan enormes, güey, que van en contra de tu propio sistema de perseverancia biológica, güey, en donde quieres reproducirte para que tu linaje continúe, güey. En este caso, pues no puedo, güey. Entonces no sirves, güey. Como agente biológico de la humanidad, güey, no sirves. Y eso es algo bueno, güey. También como ahorita estábamos hablando, güey, en el pinche Messenger, güey, es bueno que no se puedan reproducir y que no puedan tener hijos, güey. Porque eso significa que cualquier aspecto genético que haya de los homosexuales, lenta, pero muy, muy lenta, pero seguramente va a disolverse y perderse en los eones del tiempo, güey. A menos, güey, de que en realidad sea una pervención transmitida por ideales y valores socioculturales, güey. O sea, es decir, si un ser humano, güey, es tan fácilmente manipulable, güey, como para convertirlo en una, en un güey que nada más quiere cogerse otros güeyes, entonces eso significa que el problema no es algo genético, güey, simplemente es algo que se transmite, güey, a través de enseñarle a todo mundo qué tan fácil es masturbarse y venirse, lo difícil que es conseguir sexo y lo fácil que es conseguir sexo si eres mujer, güey. Digo, si eres mujer o si eres hombre, güey, homosexual. Sí. Eso del valor del ser humano, sí estoy de acuerdo. Una de nuestras funciones es reproducirnos. Pero, pues, los métodos que ayudan a parejas homosexuales a tener hijos apenas se dieron en la mitad del siglo pasado, para el presente. Entonces, hace siglos, ¿cómo es que durante miles de años la homosexualidad, si tiene carga genética, ha perdurado? Entonces, probablemente sí sean factores genéticos y aparte culturales. Tenemos a los griegos, que eran lo que son los creadores de la cultura occidental, que los tenemos como lo más alto, eran pues bastante homosexuales. Digo, solo tenían relaciones con sus esposas por el fin de procrear, mientras iban a tener relaciones con efebos. Entonces, eso sugiere, y era algo muy común. De hecho, ciertos personajes famosos eran mal vistos por no sentirse atraídos hacia otros hombres. Entonces, tenemos la escala de Kinsey, donde divide a la gente por su orientación como estrictamente heterosexual y estrictamente homosexual. Y tenemos una campana de Gauss donde los extremos estrictamente heterosexual y estrictamente homosexual son muy raros, o sea, no son tan comunes, y el resto de la población se balancea en un ocasional, en un heterosexual ocasionalmente homosexual, en un más que ocasionalmente homosexual, en un bisexual, en un ocasionalmente heterosexual, o sea, un hombre que es gay, pero a veces tiene relaciones con mujeres, y en uno que más de ocasionalmente tiene relaciones con otras mujeres, y ahí es donde se supone que era la mayor parte de la población. Pero después de los griegos tenemos a los romanos más estrictos, y luego tenemos el comienzo del cristianismo, donde más o menos se prohíbe las relaciones homosexuales. En hombres, porque la mujer en esos tiempos pues no tiene ni siquiera importancia o relevancia más que para parir. Entonces, el tema del lesbianismo, pues, no se habla mucho al respecto. Es que también, fíjate que eso tiene mucho que ver, güey, eso que acabas de decir. O sea, el hecho de que las mujeres, güey, puedan votar, güey, y puedan legislar, güey, nos ha traído a esto. Es un gran factor de por qué estamos sufriendo este desvergue cultural y social, güey. O sea, las mujeres son seres que funcionan bajo un instinto maternal, güey, para todas sus decisiones, güey. Entonces es muy fácil, güey, para ellas, güey, ver a un grupo tan, ¿cómo se dice?, tan vulnerable, güey, y tan pobrecito, pues sí, como los homosexuales, güey, en específico los homosexuales hombres, güey. Y correcto. Y hacerlos así como, ay, pobrecitos, requieren legislaciones como la creación de una ley que les permita casarse, o la creación de una ley que los permita trabajar, etcétera, etcétera, güey. Y es a lo que yo digo, entonces, güey, ¿cuál es el punto, güey, de volver tu preferencia sexual una cuestión política, güey? Yo sé, güey, que yo nunca me voy a enfermar, güey, de SIDA, güey, porque no cojo con hombres, güey, y el 99% de las mujeres, güey, con las que he tenido sexo, güey, no son putas, güey. Y también porque yo creo que mucha gente a estas alturas del juego ya sabríamos, güey, si tenemos o no SIDA, güey. Correcto. Entonces, a lo que yo voy con esto es... Ya se me está olvidando, güey, a lo que iba con esto, güey. Pero puedes... Puedes continuar, bueno, con algo, güey. Es que sí son un grupo vulnerable, y de hecho, recientemente tuve ahí una pequeña discusión con unos cristianos que, pues, aseguran tener la compasión de Jesucristo y usarlo como guía, pero no, ¿cómo puedes hablar de compasión y no sentir compasión por una población que, pues, sí se ve muy afectada? Si es por sus conductas de alto riesgo, pues sí, ¿no? ¿Qué jodido? Lo que podríamos hacer es tratar de cambiar, de fomentar métodos de prevención que, pues, eventualmente tendrían que funcionar. Digo, la epidemia de VIH se logró controlar, al menos en América, pero y hablas acá en Occidente, sí es muy común el de que los homosexuales tengan VIH. Ajá. Pero tenemos en África, donde el VIH es más común en personas heterosexuales que en homosexuales. Pero, güey, es que ahí estás hablando entonces, de negros, güey. O sea, wey, estás hablando de negros, y estás hablando de negros de África, güey, donde están más primales, güey, que incluso aquí en... O bueno, no primales, pero tribales, güey, que aquí sí. en Occidente, güey. O sea... Pero, tenemos... No, espera, pero tenemos poblaciones... donde la prevalencia de VIH es muy baja, incluso en hombres homosexuales, en poblaciones pequeñas, como lo es Cuba, que se puede dar, malditos comunistas, que se puede controlar muy bien a la población, o creo que en algunos países de Asia como Japón, donde son muy muy estrictos con ciertas normas sociales, vemos que incluso en hombres homosexuales hay muy poca prevalencia. Entonces no es tanto de la orientación sexual de la persona, sino en su educación y en sus métodos o no preventivos. En hombres heterosexuales, creo que hace algunos años vi una gráfica donde se hablaba que era de todas las personas con VIH, creo que 30 y algo por ciento eran homosexuales, el otro 20% eran hombres, eran personas que utilizaban drogas inyectables. Ajá. Y un creo que 15% eran homosexuales que usaban drogas inyectables, y el resto ya era población general, personas heterosexuales, sexo servidoras, etcétera. Entonces, sí es un factor de riesgo, no lo niego, pero en lugar de condenarlos, pues deberíamos de enfocarnos en, de alguna forma, evitar que se diera el contagio, pero no es porque sean degenerados, porque, o sea, hay en ciertas poblaciones hay más heterosexuales con VIH que homosexuales, pero hay más... No estás tomando en cuenta, estamos ahí nada más hablando de la preferencia, güey, no estamos hablando del comportamiento sexual, güey, de las personas, güey. O sea, es muy diferente, por ejemplo, alguien como yo, güey, que cuando tiene sexo con alguien, básicamente nada más tiene sexo con esa persona, güey, durante unos, pues el trayecto, ¿no? De la pseudo relación que estamos intentando llevar esa persona y yo. Sin embargo, que es, güey, pecaminoso. Oh, claro, güey, es súper degenerado, güey. Pero en el caso de los negros, güey, y el comportamiento que podemos observar, güey, de ellos, güey, es que las parejas sexuales, güey, para ellos, heterosexuales o no, güey, es casi el mismo comportamiento, güey, que el de los homosexuales, güey. Tienen una cantidad estúpida, güey, pero pendeja, güey, de parejas sexuales, güey. Y tienen hijos, güey, con ellas, güey. Una cantidad estúpida, güey, también de hijos, güey. Por eso es una plaga, güey, la cantidad de negros que hay en Estados Unidos ahorita, güey. Pero a la verga, güey. O sea, a esto, a lo que yo voy, güey, es una persona, güey, que tiene un comportamiento sexual destructivo, güey. Similar, güey, al de los homosexuales, güey. Obviamente va a presentar problemas, güey, médicos muy similares, güey, a los de los homosexuales, güey, ya que están ligadas, güey, no solo, en el caso de los homosexuales, sí a la preferencia sexual, pero también, güey, al comportamiento sexual. Es decir, una persona que solo tiene sexo, güey, con otra persona exclusivamente, güey, nunca se va a enfermar de una enfermedad de transmisión sexual, güey. Sin embargo, güey, Correcto. una persona, güey, que tiene sexo, güey, con un chingo de personas, güey, tiene una alta probabilidad de contagiarse de una enfermedad sexual, ya que eso es, o sea, se transmite como un virus, güey, de computadora, güey, ese pedo, güey. O sea, si estás en contacto con una persona con virus, güey, porque te está mandando mails, porque descargaste algo de un servidor donde ese güey subió algo, etcétera, hay más probabilidad de que te infectes de un virus, güey, a que si no conocieras a una persona infectada, güey. O sea, Ok, entonces ahí tú mismo acabas de aceptar que no es algo de la preferencia sexual, sino de las actividades o la forma de ejercer la sexualidad, que exacto, güey. sí, en grupos, en ciertas poblaciones homosexuales, sí son muy irresponsables Ajá. en cuanto a su actividad sexual. Entonces, el enfoque no debe ser cambiar sus preferencias o su Ah, no, no, no, orientación, para sino nada, güey. sería cambiar su tipo de actividad en general. O Exacto, güey, sea, exacto. sí, o sea, yo estoy a favor de que, pues, no estoy en contra de la degeneración, porque pues, yo pienso que cualquier ser humano debería de ejercerla, pero pues yo también tengo compasión de otros seres humanos y pues trato de educarlos o de informarles, promocionar ciertos métodos para prevenir enfermedades y que sea. O sea, hacerles un bien al informarles. Entonces, pues no creo que esté como que a mucho a discusión eso de que deberíamos de poder erradicar las enfermedades de transmisión sexual en ambas poblaciones, tanto heterosexuales como homosexuales o bisexuales o etcétera. Claro, güey, claro. Y, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, güey. Sin embargo, güey, yo creo que, y volvemos a lo mismo, güey. Una persona, güey, que ejerza su sexualidad de una manera sana, güey, no importa su preferencia, güey, es una persona que no tiene por qué convertir su preferencia sexual en su estilo de vida, güey. No sé Ajá. si me voy a entender, güey. O No, sea, sí, es lo que te había dicho de que cómo se pervirtió la idea de los 60, 70 de queremos ser iguales a somos diferentes a ustedes. somos Ese es el mejores, güey. problema. Somos me no, ellos no dicen que son Sí. diferentes a nosotros, ellos dicen que son mejores, güey. Y esto te lo puedo comprobar, güey. O sea, ellos dicen que una persona como tú y yo, güey, somos unos pinches raros que no disfrutamos la vida, Implicando güey. que soy heterosexual. Güey, no, cállate, güey. No, neta, No, no, no, no está chido, güey. O sea, sí, o sea, estamos de acuerdo en ajá. eso. O sea, yo creo, güey, que si tú eres homosexual y practicas bien tu sexualidad, güey, tienes solo una Correcto. pareja o tienes una sola pareja durante mucho tiempo y te cuidas Como de David y que... Jonathan en la Biblia. Como David y Jonathan en la Biblia, que te los mencioné. Correcto. Sí, o sea, una relación heteronormativa, o sea, una relación homosexual heteronormativa, uh-huh, en el sentido de que se van a casar, van a estar juntos, van a tener un núcleo familiar, aunque no tengan hijos o tengan perros o adopten o ayuden, apoyen como comunidad a la crianza de niños, pues sí, sí, sí estaría, sí sería, sí estaría bien. Pero eso es en un sentido como conservador, donde tienes que ayudar a la población a moverse como comunidad hacia adelante. En un enfoque individualista, yo, que es a lo que más me inclino, diría, pues con que no me dañen físicamente o directamente a mí o a personas a mi alrededor, pues no habría problema de si quieren o no ser degenerados o si quieren morirse, porque una de las cosas que le veo a, ¿cómo se llama?, al individualismo, es que estás dejando que la misma sociedad pase a través de un de selección natural, donde si no son aptos para mantenerse, tienen tendencias autodestructivas, ya sea drogadicción, ya sea promiscuidad, pues se van a poner a disposición de morir y eventualmente acabarse completamente. Ajá. De si perjudican o no a la comunidad, al avance de la comunidad, pues es independiente, ¿sí me entiendes? En el individualismo no hay una comunidad que avance, todos avanzamos juntos, unos más rápido que otros, otros más lentos, y si tienes responsabilidad social, pues vas a ayudarle a los que están atrás de ti. Ajá. Entonces, ya como conclusión de este pedo, es que yo digo que no está mal que nos instruyan en temas como estos. ¿Para qué? Para que podamos formar una opinión respecto al marxismo cultural y nos podamos defender, como si no hubieran llevado esa clase el mexicano promedio, pues a lo mejor se le aparece un embriste y le pone un cagadón, y a lo mejor el güey dice, ah, no mames, sí, cierto, a lo mejor esta vieja gorda tiene razón. Entonces le hacen coco wash. Ellos tienen el privilegio, güey, o sea, una persona que mueve esa agenda liberal, güey, tiene el privilegio, güey, de que puede expresarse de manera libre, güey, y nadie le va a decir nada, porque ahorita en la sociedad que vivimos, güey, es muy liberal, güey, y lo que ellos dicen es lo correcto, güey. En cambio, güey, lo que yo digo, que tiene sentido y tiene bases científicas, güey, soy un pendejo retrógrada, güey, porque, no sé, güey, pero soy un pendejo retrógrada, güey. O sea, es muy fácil, güey, para ellos, güey, manipular sus las palabras, los artículos, las noticias, es muy fácil manipularlo para darse, autodarse, güey, la razón, güey. Sí, sí, pues es como te digo, o sea, yo lo veo correcto que nos instruyan, o sea, que nos den clases esos de equidad de género para que formemos una opinión personal sobre el tema, no, y no seamos tan manipulables. El pedo es que, y en el caso de temas de sexualidad, yo... No, sí, dale. En temas de sexualidad, yo pienso que sí se deben de dar para reducir las actividades de alto riesgo, o sea, enseñarle desde niño, de decirle, ok, no, si eres homosexual, o sea, no decirle, ah, deberías de besar a tus amigos, no, es decirle, en el caso hipotético de que seas homosexual, debes de tener cuidado con esto, esto y esto, porque si no, tenemos niños de 16 años que al desconocer temas de sexualidad, pues se dejan llevar por personas adultas que supuestamente los instruirían, pero que estas personas muy probablemente desconocen tanto del tema y de actividades de alto riesgo como ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, si les das la información, les dices, no, pues fíjate que, no sé, uno de cada cinco personas, esto es inventado, claro, uno de cada cinco hombres tiene alguna infección de transmisión sexual, ah, pues tener cuidado, o sea, decirle desde que tiene 14 años para que cuando tenga 16 o 18 y sea sexualmente activo, pues no la ande cagando. Ese es el por qué yo defiendo las... Es que yo creo que está mal, güey, eso, güey, porque, o sea, la mente de la mente en desarrollo, güey, de un niño, güey, es muy fácilmente maleable, güey. O sea, un niño de 8 años, güey, lo que tú le digas va a ser cierto, güey. O sea, tú le puedes decir, güey, que los ovnis son reales porque esto, güey. Implicando que no lo son, pero bueno. Si existen los judíos y los puedo ver todos los días, güey, estoy seguro que existen los ovnis. Pero, o sea, a un niño, güey, le puedes crear una idea bien pelada, güey. Y es tan fácil, güey, como nada más decirle, ok, puedes tomar una decisión, güey, entre ser heterosexual y ser homosexual. Un niño normalmente no va a saber eso, güey. Si tú dejas... ¿A qué edad te empezaron a gustar las niñas? O sea, ¿en qué momento supiste? Desde que tenía como 3 años, güey, o menos. Ok, entonces... tal vez un niño desde los 3 años o a cierta edad le empezaron a gustar y se siente confundido, y si no se le presenta la información, pues estaría muy cabrón que no recibiera la información necesaria, y otra vez se presta a que se confunda, a que tome actividades de alto riesgo o ciertos trastornos psicológicos que están muy, muy... que tienen una alta prevalencia en grupos homosexuales. Sí, y será porque a ver, ya tienen... Imagínate un niño... Vamos a poner el caso de un niño de 6 años, güey, algo así. Ok. Este niño, güey, de repente se da cuenta de que, pues, todos los niños están hablando de las niñas, dicen que esta niña está guapa. Güey, en estos tiempos, a los 6 años, no te gustan las niñas, usualmente te dan asquito y dices, ¡y, niñas! A mí, pero bueno, güey. Para mí nunca fue así, güey. Pero bueno, digamos... No, porque usualmente en los niños se empiezan a juntar solo con niñas, y ahí es donde los padres se dan cuenta que, oye, tal vez mi hijo sea diferente, güey, al resto. Exacto, güey, a eso iba, güey. O sea, ese es un pedo de los papás, güey. Ellos tienen que darse cuenta, güey, de que, ¿sabes qué? Mi hijo está tomando parte en pensamientos y actividades que se me hacen un poco raras, güey. Y tengo que ver qué chingados tiene mi hijo, güey. Ya después ves y le preguntas, oye, mijo, pues, ¿te gustan las niñas? Y lo, no, ¿por qué? O sea, pero no te atraen, no se te hacen bonitas. Y lo, no, se me hace bonita. Otra vez dije tu nombre, güey. A tu quedas, no. Déjame lo dicho, güey. O sea, una niña, güey, digo, una niña, un niño, güey, que le diga eso a sus papás, güey, pues sus papás lo van a llevar con el psicólogo. Porque está... Y van a poner una chinga, o sea, ¿cuántos papás serían tan mente abierta como para dejar que su hijo se desarrolle libremente? O sea, ese es el problema. Y ahorita vemos el problema de ambos lados, y la izquierda está defendiendo, donde yo estoy en contra de ambos, donde los padres conservadores le dicen a su hijo, no, es que no puedes ser un maricón, tienes que ser heterosexual. Y eso yo lo veo mal, aunque ustedes lo vean bien, pero en la izquierda... lo vemos donde hay mujeres que están forzando a sus hijos a ser transexuales y vistiéndolos de niña, aunque el niño no esté contento con eso. Claro, yo pienso que deberían dejar al... O sea, pero si tu hijo es homosexual, la derecha va a decir, no, es que lo está educando, no es normal. En cambio, yo pienso que, pues deberías dejar que el pinche niño haga lo que quieras, hijo. Ok, no, pues si no te gustan las niñas, ni pedo, hijo mío. Tienes que, o sea, no importa con quién tenga relaciones, mientras haga que la sociedad avance, o sea, que pueda tener un trabajo, o sea, que no me cueste a mí, que no le cueste a la sociedad a su alrededor. Ese es el valor que yo le veo a las personas, no si hacen las cosas o no, es si me cuestan a mí o si le cuestan a los demás. O sea, básicamente si te genera daños o no. Sí, especialmente monetarios, que es lo... Pues sí, güey. Lo que mueve ahorita al mundo. Y en ese caso, güey, ten en cuenta que hay organismos gubernamentales, güey, que están nada más ahí para defender los derechos de los putos, güey. Hay que son una población en riesgo. Pues, ¿por qué, güey? Son una población en riesgo. Porque son víctimas de crímenes de odio, güey. Es no, como... Wey. ¿Cuánto? ¡Claro que sí, güey! Güey, ¿cuántas veces te han partido la madre por ser heterosexual? Pinche heterosexual, déjamelo y le meto un chingazo. ¿Cuántas veces has escuchado que le partan la madre a un güey porque es puto, güey? Güey, sí he visto casos personalmente, o he visto bullying solo porque le gusten, Los vatos, ay, o sea, está, no, eso mames, está mal. El bullying, güey, sí lo he visto. El bullying es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, güey. El bullying. Güey, cállate. Ándale, pues, o sea, pero los chingazos no. Los chingazos también forman, o sea, carácter, güey. Es parte del bullying, güey. O sea, ah, si, chingada, te ponen, si te ponen una chinga, güey, a tal grado de dejarte en el hospital, ok, ahí sí algo hiciste. Es a lo que me refiero. Oh. Es a lo que me refiero, o sea, hay homosexuales que les ponen una putiza solo por el simple hecho de ser homosexuales. Como yo estoy en contra de que haya personas blancas a las que un negro les parte la madre y no lo cuente como un crimen de odio, porque efectivamente es un crimen de odio. No, güey, los negros, ese afroamericano le hizo... Sí sabes un poquito sobre... Bueno, me imagino obviamente que sí sabes, pero el racismo en reversa, güey. No, es que eso se me hace una estupidez. Claro que sí existe, o sea, si estás recibiendo prejuicios o estás recibiendo un daño por una característica tuya que no puedes cambiar o que no afecta a los demás, entonces sí estás siendo víctima. O sea, si un negro me dice algo a mí por ser un pinche frijolero, pues él está siendo racista. Igual de racista que si me lo está diciendo un blanco, y si yo a un pinche blanco le digo algún comentario en base a su raza, es como que pinche school shooter o algo así, pues yo estoy usando un prejuicio racial en su contra y estoy siendo racista. Sí, güey. O sea, entonces, en ese mismo sentido, yo sí estoy de acuerdo, o sea, no siento que esté orientado hacia un lado o hacia otro, o sea, estoy siendo imparcial y estoy diciendo que los homosexuales sí son un grupo de riesgo, porque sí les ponen su chinga por ser putos, así de fácil. Pues, sí, güey, pero yo la neta, ok. Es que lo puedes transferir a... El speech que acabas de aventar, güey, lo puedes transferir a como 30 cosas más, güey. Sí, sí, es que es el mismo concepto, es la importancia para las víctimas, güey. Para todo, es como veo las cosas para casi cualquier... No, de hecho, este mismo concepto se lo puedo poner a cualquier cosa y debería de funcionar porque es una idea muy básica. Pues es que no sé, güey, a mí se me hace que es como... O sea, poner a los gays en ese... Pobrecitos, güey. No, yo tampoco los estoy poniendo en un pedestal. Porque al principio dije que... No, es un pedestal, güey. Es ser condescendiente, güey. Y que el judío y ellos, güey, se aprovechan de esa condescendencia, güey. Para que la gente se sienta mal, güey, por sus actos, güey. Que es lo mismo que llevan haciendo con los negros y con las mujeres... Desde el siglo pasado, güey, a mediados del siglo pasado. O sea... Ajá. Es lo mismo, güey. Y, o sea, estamos llegando a un punto, güey, en el cual se está normalizando absolutamente todo, güey. O sea, ya, ok, ya vivimos en una sociedad en donde los gays, irrefutablemente, güey, es algo normal y tienes que vivir con ello. A pesar de que hay todo lo que está en tu cerebro, funcionalmente biológico, güey, te dice que está mal, güey, tienes que aceptarlo, güey. No, ya habíamos hablado que somos una especie probablemente bisexual y que si nos orientamos más hacia un lado o hacia otro, pues es la diferencia. Pero igual, o sea, yo estoy seguro que todos los que están escuchando este podcast, güey, todos, güey, no hay una sola persona, güey, que lo vaya a escuchar, güey, que te pueda decir que en algún momento de su vida tuvo dudas sobre su orientación sexual, güey. No, tú no sabes, o sea, tú no nos consta. No nos güey, consta. Es que yo en lo personal, güey, y o sea, no tengo por qué convencerte a ti ni a nadie, güey, de esto, güey. Ajá. Yo en lo personal, sí, es como que mamá, no soy gay, claro que no. No, adelante. Güey, o sea, yo nunca tuve que explicarle a nadie, güey, que no era gay, güey. Nunca, güey. Uh-huh. O sea, obviamente, güey, joteo, güey, de una manera irónica, güey, con mis amigos, güey. Todo hombre claro. Lo hace, güey. Pero uh-huh. En ningún momento llegué al grado, güey, en el que, oye, este cabrón sí me asusta, güey. se me hace que sí es puto. O que mi papá, güey, llegara conmigo y, oye, te estás juntando con gente que no me entona, porque se me hace que son gays todos. O, ¿por qué no tienes novio? No, nunca tuve una conversación con mi padre, güey, ni con nadie, güey, sobre si era gay o no, güey. Y ahora que lo pienso, tal vez lo soy. No te creas, no, güey. Pero, o sea... En conclusión, creo que sí soy homosexual y... Güey, vamos a salir siendo novios, güey, de aquí. Ese siempre ha sido mi sueño. De hecho, por eso me empecé a meter en la política. Digo, de alguna forma lo tengo que conseguir. Vamos, güey. Eventualmente podemos ser David y Jonathan. Ah, cállate, güey. Es que me caga que traigas eso al tema, güey. Porque, como te dije la otra vez, estás agarrando la Biblia, güey, de una manera que solamente a ti te conviene, güey. No, o sea, lo estoy viendo de forma literal. O sea, yo las escrituras las leo literal, no le doy connotaciones personales. O sea, las veo de forma objetiva, donde incluso se contradice en ciertas formas, y pues trato de encontrarle un sentido. O sea, yo no digo que todos debamos de ser putos y debemos de forzar la homosexualidad en los demás o el transexualismo. O sea, yo digo que en el caso de que se te presente, ya sea momentáneamente, acá que pues unos 2 años ahí andes joteando, o lo decías para el resto de tu vida, pues es una decisión muy personal. Tú también dijiste, es algo muy personal y no debería de afectar el cómo te desenvuelves en la sociedad y cómo la sociedad responde hacia ti, porque estoy en contra de que se les haga un daño a esas poblaciones en riesgo, pero también estoy en contra de que tomen una posición victimizada de, oh, pobre de mí, dame, give me this, give me that. ¿Sí me entiendes? O sea, trato de ser imparcial en ese sentido. O sea, haz lo que tú quieras mientras no dañes y no estés chingando con que quieres privilegios que obviamente no te mereces. Sí, güey. Pero estoy... Es que o sea... Ahí te va, güey. Volviendo un poco al tema de la educación y lo de la clase, güey. ¿Por qué tenemos que ver, güey, en la escuela, que un hombre y un hombre pueden tener una relación y eso tiene un nombre y eso tiene tal y tal y tal y tal implicaciones, güey? Pero nunca tenemos que ver de una manera tan involucrada, güey, el concepto de la heterosexualidad, güey. O sea... Pues creo que sí se enseña, al menos cuando yo fui a la escuela, pues sí se nos enseñó la heterosexualidad de forma muy somera, por encimita, aunque ya estaba en la secundaria. O sea, es una posibilidad, no le vas a entrar en detalle, vas a decir, ah, no, el hombre penetra por el ano, específicamente el ano, niños. No, pero, o sea, no me refiero a la sexualidad, sino al concepto, ¿no? De que dos hombres vivan juntos. O de que un hombre y una mujer, güey, puedan enamorarse y tener hijos, y un hombre, no, y esto por ahí, esto tiene que ver esto, y esto, y esto. O sea, ese tipo de cosas, güey, para nosotros, güey, no son importantes, güey. No es importante revisarlo en la escuela, güey, porque es algo natural, güey. Es algo que ya está en nuestro cerebro codificado, güey, para que suceda, güey. No necesitas enseñarle a un niño, güey, que eventualmente se va a tener que casar con una niña, güey, porque lo ve todos los días con su mamá y su papá, güey, o con su abuelo y su abuela, o su tío y su tía, o el amigo que tiene en la escuela que lo invita a comer y ve que su mamá y su papá están juntos. O sea, ajá, y si recibe un ejemplo de que tiene un amigo que solo tiene un papá o que tiene dos papás, pues ahí también lo está viendo y se puede que se confunda o algo así. Exacto, güey. Sí. Se va a confundir. Por lo que, pues, o sea, si ya se le dicen en la escuela. No, sí. Ajá. Pero, o sea, a lo que me refiero con que se confunde es que, pues, a lo mejor porque no sabe si le va a ser raro, si le va a ser tabú el tema, pero si ya lo vi en la escuela, donde solo lo mencionan por encima de, ah, no, pues Juanito está casado con Pedro, pues ya ellos tienen un concepto y dice, ah, no, a la madre, o sea, dos hombres se pueden casar. Sí, o sea, ahí termina, no ocultarles, no censurar información, pero tampoco, pues, forzarla sobre ellos. Claro que no, güey, eso no tiene nada de malo, güey. O sea, yo creo que una persona, güey, en su desarrollo, güey, se va a ir dando cuenta de cómo funciona el mundo, güey. No es necesario restregarle en la cara, güey, el conceptos que van más allá, güey, de la normalidad, güey. A menos que esa persona los sí. busque directamente, güey. O sea, en ese caso, por ¿sí? ejemplo, yo creo, güey, que si un niño, güey, ve que Juan está casado con Pedrito, debería ir con la persona que considere más competente para que le explique por qué chingados Juan está casado con Pedrito, güey. No necesariamente que la esposa llegue y le diga, probablemente vayas a conocer que Juan está casado con Pedrito, güey. Probablemente. Pero si nunca lo conoces, pudiste haber vivido toda tu vida, güey, excelentemente bien, hasta que vieras una película. Pero no puedes porque... Ah. Pero no puedes porque estamos hablando de que las personas homosexuales son alrededor del 10% de la población. O sea, a huevo, debes de conocer mínimo una pareja gay o una pareja lesbiana. Mínimo, o sea, uno de cada 10. Claro, güey. Es un número bastante grande. O sea, se debe de presentar porque lo van a ver. O sea, el maestro se aplasta un huevo si no le toca verlo. O sea, estadísticamente el niño va a conocer a homosexuales. Entonces, ¿por qué no mencionárselo solo una vez o mencionarlo vagamente? No hay necesidad de forzarlo, o sea, no hay necesidad de que las hagas una pinche clase entera. Aguanta, me estoy quedando sin pila, ahí vengo. Simón. Ahí está. A lo que me refiero es que no hay necesidad de que se le dé tanto enfoque, pero o sea, nada más que se mencione y ya está. O sea, ¿a qué edad? Pues eso sería pertinente de hablar con pediatras, hacer un consenso donde se llegue a conclusiones, pero un consenso que no sea hecho por doctoras en estudios de la mujer minoritaria, claro, o pendejadas así, o sea, ciencias no duras, porque no vamos a hablar de matemáticas, pero ciencias biológicas, no sé, psiquiatras, pediatras, sexólogos, no sé, o sea, gente seria, no cualquier pendejo, y ahí es como que llegar a un consenso, güey, de eso, güey, o sea, llegar a un consenso esto es lo que está, hasta esta rayita, güey, está bien enseñarle al niño, güey, en educación pública, güey, sobre la homosexualidad y sobre la heterosexualidad. Todo lo demás, sí, güey, y ya no nos consenso. Presentarlo, y presentarlo como estadísticamente es, no como en esos libritos que he visto de Suecia, donde pues todos los papás son homosexuales, es como que no, pues no chingues, o sea, tampoco es así, es como que si llegamos a la conclusión de uno de cada 10 personas son homosexuales, pues vamos a presentarle al niño en los pinches cuentitos que, no sé, uno de cada 10 personajes, pues sea puto y ya está. O sea, tampoco hay que forzarles, o sea, no hay que mentirles, hay que presentarles como el mundo es. Pues sí. No, sin maquillar las cosas. O sea, obviamente... Es algo a lo que pues, yo me acostumbré, güey, por vivir constantemente en la oscuridad y la mierda del internet, güey. Pero... Ay, o sea, ay, ¿qué, güey? Ajá. No, nada. O sea, por vivir en esos sitios culeros, güey, que estoy seguro que mucha gente sabe a qué me refiero, güey. Sí, o sea... El Fortune me hizo gay, no importa. No, los voy a demandar eventualmente. No, o sea, a lo que me refiero es que ahí te toca ver de todo en todo, güey. O sea, ¿sí? Te toca ver güeyes que están buscando pornografía de cierto tipo, güey, que es bastante difícil de conseguir, güey. Y después, ok, ya. El siguiente thread, güey, ves a otro tipo, güey, que está buscando otro tipo de pornografía, güey. Específicamente con niños de tanta edad, güey. Y que hagan esto, güey. Y es así como que, ok, entonces el pedo, güey, What if the child consents? No. A ver, ok, vamos a hablar un poquito de eso, güey. ¿A qué edad crees, güey, que una persona está consciente, lo suficientemente consciente y madura, güey, para tomar la decisión de con quién tiene sexo y con quién no, güey? Honestamente, no me siento capacitado para discutir de eso. O sea, es una broma muy común en Ancapistán, donde es what if the child consents o what if the cat consents. Sí. Entonces, o sea, no sabría decirte exactamente. O sea, no sé, mi bisabuela se casó a los 15 años, estaba preparada, no tengo ni puta idea. Los niños de ahora están más avanzados, ya saben usar la pinche computadora, salen, nacen casi hablando los culeros. Pues es otra vez un consenso de gente preparada que pueda llegar a esa conclusión. O sea, pero si se está forzando un humano sobre otro, pues sí hay pedos, ¿sí me entiendes? Sí. Y de eso pues entra a discutir la discusión de si los hijos son seres humanos o si son pertenencia de los padres hasta cierto punto. O sea, hasta cierta edad dejan de ser de los padres. Entonces, ese sí sería un tema bastante largo y del que honestamente creo que debería de leer primero para poder llegar a la conclusión. O sea, obviamente prepuberal está fuera de la pregunta. Es como que eso sí es degenerado, incluso para mí, que soy muy, muy liberal. Sí, claro. O sea, mira, yo creo que una persona, güey, no tiene la capacidad de consentir a un acto sexual, o sea, como hasta los 14, 15 años, güey. Pero entonces, ahí nos vamos, güey, a la idea, güey, que es el estupro, güey, y la pedofilia y la violación infantil, güey. O sea, ok, una niña de 14 años te puede decir si quiero coger, no quiero coger. Pero tú, ¿desde qué edad pierdes el derecho de decirle a esa chava, yo también te quiero coger, güey? ¿Sí me entiendes? Buen punto. O sea, sí. La mayoría de... Pues el Corán dice que es la mitad de la edad más 7. Entonces, no te creas. No, es neta eso, güey. Sí, es la mitad de la edad más 7 o más 4. Entonces, por eso si tienes 40 años, pues es... No, entonces ya suena muy mal. Tal vez sea la mitad de la edad menos 7, más menos 7. Sí, yo creo que sí. No estoy seguro, pero bien estipulado el qué edad debe de tener. Pues si la persona está educada, o sea, y nos consta que la niña de cierta edad, con suficiente educación sexual, con suficiente madurez, puede llegar a esa conclusión, pues que el otro ser humano también... Esa sí es una pregunta bastante... O sea, mientras sí sea con consentimiento real, o sea, no sea por amenazas o así, pues no. Pienso que no debería haber tanto problema. Obviamente, pues amenazas y... Tiene que haber consentimiento de los dos, güey. Pero... Sí. No creo... Yo creo que hasta una chava... ¿Moralmente? Ha de tener sus límites, ¿no? O sea, no voy a coger con un güey que tenga más de 22 años, güey, mientras yo tenga 14. Sí, pues eso ya sería preferencia de la niña, o sea, ¿cuál es su consentimiento? Eso ya es algo muy personal, güey. Pero en la ley, güey, no puede haber cosas personales, güey. En la ley tiene que haber cosas objetivas, güey. O sea, esta chavita no va a poder decir que sí nada más porque sí, güey. Y el güey que quiera acercársele, güey. Ay, güey, es que sí está cabrona, güey, esa pregunta, güey. Sí, es un tema bastante pesado. Pero bueno, a ver, vamos ahora ya para terminar, güey, que ya creo que nada más estamos sí, dando vueltas en el asunto, güey. Sí, ya perdí la misa de las dos, gracias. Ay, sí, güey, vas a misa. Fucking... Sí, güey, Jim. Bueno. Yo voy hasta la de las 6, güey. La neta, me da mucha hueva salir de mi casa. ¿A cuál vas, güey? A la que está aquí por... Ay, güey, ya iba a decir. Ah, ya sé cuál. Sí, no, ya sé ya cuál. Iba a decir por dónde vivo, güey. No, sí. Ah, sí. No, sí, pero la que está por aquí, por donde vivo, güey. Simón. Pero... ok. Estás en el infierno, güey. Implicando. Y llega Satanás. Y te dice, ajá, durante toda la eternidad vas a tener que coger. ¡Oh, cielos! Con un hombre, o sea, un vato. Ajá. En todos los sentidos, un vato, salvo que tiene vagina. Genital, vagina. ¡Ah, qué decepción! Una mujer, totalmente mujer en todos los aspectos, güey, pero tiene pico y huevos, güey. No tiene vagina, güey. ¿Qué te coges, güey? Ajá. ¿Qué le dices? ¿Se pueden los dos? No, güey. Solo se puede uno, güey. Y va a ser lo no, que güey. Vas a hacer durante el resto de tu vida, güey. Durante el resto de la eternidad, güey. Honestamente, pediría que la mitad de la eternidad se llevara con uno y la otra con el otro, pero... Yo creo que va a ser la respuesta. Bueno, tenemos la misma respuesta aquí. Pues yo tenía la misma respuesta que contigo, pero por motivos diferentes. Yo era porque no sabría con cuál decidir, con cuál quedarme. Uh-huh. Buena pregunta. A los dos. Sí, peladas. Si está esa opción, a los dos. Si no, yo creo a la... Ah, demonios. Probablemente a la chica. A la chica con algo extra. A la chica con sorpresa, güey. Sí. A la Kinder sorpresa, güey. Y no porque está embarazada. Ándale. Sino porque le sobra algo, güey. Sí, it only makes it better. Pero sí, bueno. Es solo lo hace mejor, güey. Solo lo hace mejor. Yo, güey, después de bastante deliberación, güey. Ya te tengo una respuesta, güey, a tu pregunta, güey. ¿Cuál es? Me cogería a la morra con pito, güey. ¡A huevo! Pero, ahí te va, güey. Pero. Y esta es la única forma, güey, en la que lo haría, güey. Ajá. ¿No? Si se deja que se la mames primero. No, güey. Sí, obviamente. No, me la voy a coger por el culo, güey. Para no tener nada de contacto con su pene y huevos, güey. Solo voy a tener sexo oral con ella. Y ella me va a complacer a mí únicamente. Si se quiere masturbar... No, no, tiene que ser recíproco. Ey, si se quiere masturbar viéndome, está en todo su derecho, güey. Pero yo no voy a ver con sus genitales, güey. Tiene que ser recíproco. No, no. Tiene que ser recíproco. Estás en el infierno, no es como que te vas a poner a dar. No, no, no. Es... Cada... Tienes que recorrer, no sé, mínimo 3 veces cada parte de su cuerpo semanales, o sea. No, güey, no. Es la única razón, güey, por la cual. O la única forma en la que llevaría este pedo a cabo, güey. Sí. Deberíamos. Y ahí te va mi razón, güey. De por qué esto, güey. Es una chava, güey. O sea, es una... No, es un hombre que... No, no, no. Es una chava 100%, güey. La única diferencia es que un día desapareció su vagina, güey, y ahora tiene un pene y huevo, güey. Ese es... ¿Tú la conociste o...? No, no sé, güey. No sé, güey, pero eso es lo que quiero pensar. Es lo que quieres pensar, correcto. Es lo que quiero pensar, güey, porque no quiero nada que ver, güey, con pitos, güey. Los pitos es la cosa que quiero tener más alejada de mí en mi vida, güey. Uh-huh. Hasta que tienes uno. Oh, o sea... Y te arrepientes. Quiero que todos los pitos estén lejos de mí, excepto el mío, güey. O sea, porque el mío, ajá, es parte de mí, güey. Pero los pitos de otras personas no quiero que estén cerca de mí nunca, güey. Y el de esta chava, güey, pues es algo, es una tragedia, güey. Perdió su vagina, güey. Fue cambiada por un pene, güey. Así es como quiero verlo y es la única forma en la que lo haría, güey. Pero es que tienen que tomar turnos. No, güey, no. No, no. Sí, güey. No, no, no, güey. No, no, no, no, no. Entonces, si es así, güey, volvemos a la misma, güey. No puedo, güey. O sea. Tienes que poder. No puedo tomar una decisión, güey. Ve, si no aceptas, eres violado por negros. Si no, por el resto de la eternidad. Prefiero ser violado por negros. Y eventualmente te va a gustar. O sea, te van a enseñar un video de el futuro donde lo estás disfrutando. O sea, y estás pidiendo por más. Prefiero eso, güey. Prefiero eso, güey, a tener que tomar una decisión, güey. Porque no, primero, bueno, nada, no sé qué decidir, güey. O sea, volvemos a lo mismo, güey, te digo. Para mí la única razón, güey, por la cual elegiría a la chava, güey, es para, cogérmela por la boca, güey. No por otro orificio, güey, nada más la boca, güey. Pero si ya no puedo tomar esa decisión, güey, o bueno, la puedo tomar, pero después tengo que también chuparle el pito, güey. Entonces, pues volvemos a... Mínimo. No, no, es que ya no. No, pues escoges al güey y te la coges. No. O sea, no, te lo coges. Porque es un vato, güey. Es un vato. Pero tendrías los ojos. Puedes cerrar los ojos o si se siente igual. Puedo cerrar los ojos y se siente igual, pero el vato va a gemir y va a hacer ruidos y después tengo que verlo a la cara, güey. Y así como que no podría, güey. Esto debería ser otro tema de si las trampas en verdad son gay o no. No, claro que son gay, güey. Claro que son gay. Ahí estamos hablando de un cabrón, güey, que tiene un desorden bien culero, güey, psiquiátrico, güey, de personalidad y de pues desarrollo, güey, que lo llevaron a convertirse o a intentar parecer una mujer, güey, lo más posible. Güey. ¿Y si me gusta una chica que se ve fenotípicamente como un hombre, me hace gay también? No creo, güey. Nada más. O sea. O sea, pues si te gusta, te digo, hay gustos para todo el mundo, güey. Digo, no me gustaría ver a los hijos que vas a crear con una chava que parece vato, güey. Pero, pues no le veo lo mismo. Pero, por ejemplo, ahí sería preguntarle a una población de homosexuales si en verdad se sienten atraídos hacia trans, porque por lo general no se sienten atraídos. Eso es más bien de hombres, entre comillas, heterosexuales. Es que es una perversión, güey, eso, güey. O sea, volvemos a lo mismo del principio, güey. Entonces no son gay. Es una perversión, pero no es ser gay. Es una perversión con tendencia homosexual, güey. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es la atracción que sienten hacia los traps, güey? Nunca he entendido, güey. O sea, ok, es un vato... Son lindos, güey. Es un vato que se ve estúpidamente femenino, güey. Ok, güey. Conozco güeyes que se ven muy femeninos, güey. Pero no porque se vean femeninos me siento atraído a ellos, güey. O sea, puedo ver una morra y decir, esta morra se me hace guapa por esto, güey. Pero también puedo ver un güey y decir, este güey se me hace que está guapo porque tiene ojos bonitos, le crece bien la barba, está alto y no sé. O sea, ¿te gustan hombres masculinos? No. No, hombres. Déjame terminar, güey, o sea, yo, a mí no me afecta, güey, decir que un hombre es bien parecido, güey. Pero decir que un hombre es femenino y decir que me lo quiero coger, güey, y todavía decir después, no, güey, no es gay. No entiendo, güey. Pero que es más gay, que te gusten los hombres masculinos o que te gusten los hombres femeninos. Las dos son gays, güey. Las dos son igual de gays, güey. ¿Cuál es más? Las dos son igual de gays, güey. O sea, el hecho de que... Ok, si te dijera que estrictamente... Pero, ¿qué es lo que lo hace gay? ¿Que tenga pene o que se vea masculino? Es que... ¿O es una combinación de ambas? Es que son, o sea, son las dos cosas, güey. O sea, es un güey. A fin de cuentas es una persona que nació, lo criaron como niño, güey. Y de repente un día decidió ah, güey, me voy a vestir como niña y me voy a maquillar como niña y como tengo nariz de niña, me voy a ver como niña, güey. Ok, y vamos a ponerlo en la otra perspectiva. Una mujer masculina. Si te atrae una chica masculina, ¿es gay? No, güey. Ahí no es gay. Porque a fin de cuentas es una niña, güey. Es una mujer biológica. Ella nació siendo mujer, creció siendo mujer y se desarrolló siendo mujer, güey. Nada más tiene la desgracia, güey, de que parece vato, güey. Ok, y si me gustara una trampa inversa, una reverse trap, donde es una chica que se viste como chico, y me gustara, ¿entonces sería heterosexual? Pues es heterosexual, nada más se me hace muy pendejo, güey. O sea, no tiene nada de homosexual que te guste una chava, güey. No importa qué tan... ¿Qué parece? No importa qué tan fea... No, o sea, se ven lindos, o sea, te podría mandar algunas fotos... De reverse traps, donde se ven bastante bien. ¿Cómo? ¿Reverse traps? ¿Qué? Reverse traps. A la verga. Bueno, es algo, o sea, no son tan famosas como las traps, pero, o los traps, ¿no? Pero es algo. Entonces, eso ya estaría como que para otra ocasión, donde discutiéramos si las traps y las reverse traps son gay o no. Pues sí, güey, sí. Pero igual... Ahí te va para ya concluir este pinche podcast de mierda, güey, que ya tenemos como una hora y media, güey. Una morra, güey, que creció siendo morra, güey, no importa las circunstancias, güey, esté fea, esté bonita, parezca vato, parezca mujer, güey, si te gusta, tú siendo hombre, no es gay. Un vato que parece morra, güey, siempre ha parecido morra, güey. Y al final decide maquillarse, güey. Y vestirse como vieja, güey. Pero toda su vida fue hombre, güey. ¡Es gay! No importa cómo lo pintes, es gay, güey. Es putísimo, güey. Ándale, pues. Ok. Bueno, pues esto se hace que lo voy a subir como la píldora roja, güey. Algo que le quieras decir a la gente. Buena, Abigail. No, gracias chicos por darme la oportunidad de compartirles un poco de mi degeneración. Y ya es todo, a ver si luego me invitan. Sí, claro, güey. Claro, cuando quieras, güey. Tú nada más dinos, güey, y cuando tengamos algún tema chido, pues yo te aviso, güey. A ver si yo también me los puedo unir pronto a estos güeyes. Entonces, arres. Pues aquí le dejamos. Un beso a todo mundo. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. No homo. Pásenla chido. Chido.